Así vamos llegando al final de otra emisión más del Club de la Pluma, en este programa especial dedicado a la memoria de nuestro querido amigo y compañero, el licenciado Carlos Alberto Pereira Mele. Trinchera comunicacional de integración y resistencia que entre todas y todos construimos semana a semana, con las compañeras y los compañeros columnistas, con las emisoras compañeras que retransmiten en directo, en diferido, a todas y todos a quienes agradecemos a la distancia, con un abrazo enorme, la posibilidad de poner las voces de la patria grande y fuera de ella en otras regiones. Gaby, para la despedida. Para la despedida, para esta última despedida para Carlos Pereira Mele, me he permitido recrear unas palabras de Mario Benedetti, consternada y furiosa. Así estoy. Así estamos, consternados, rabiosos, aunque la muerte sea uno de esos absurdos previsibles. Da vergüenza mirar los cuadros, los sillones, las alfombras, escuchar las columnas, preparar la trinchera radial que construiste con y para nosotros. Vergüenza tener frío y arrimarse a la estufa como siempre, tener hambre y comer, esa cosa tan simple. Y saber que tu voz no dirá cosas nuevas, lúcidas y valientes a las que ya nos habíamos acostumbrado. Nítido. Te recortás en la historia fundacional de la geopolítica, de esta trinchera club que te reclama. Así estoy, así estamos, consternados, rabiosos. Claro que con el tiempo la plomiza consternación se nos irá pasando, la rabia quedará. Se hará más limpia. Donde estés, si es que estás, si estás llegando a llenarte de cielo a los pulmones para que tu voz permanezca con nosotros. Cuando alguien deja este plano terrenal, pero también deja huellas y marcas, enseñanzas, palabras, gestos, no se va del todo. Sigue en nosotros. Continúa. Marcando, señalando. Y eso es lo que va a significar, y ya significa para nosotros, Carlos Pereira Mele. Así como lo han sido y son varios de los que en esta trinchera partieron, aquellos que siempre recordamos, porque por más que terrenalmente no nos entreguen sus trabajos, porque ya no están, no se han ido de nuestra memoria ni de nuestros corazones, de nuestros sentimientos, para nosotros continúan presentes, como Carlos continuará en esta trinchera, porque su huella será imborrable. A Carlos y a todos los que han estado en esta trinchera y ya no están, y a quienes permanecen, a quienes continúan apoyando esta comunicación alternativa, genuina, real, auténtica, con mucha más fuerza, les decimos hoy. Fuerte abrazo revolucionario. Hasta la victoria siempre.